quiénes son los grandes de este tour. Y entre ellos, indudablemente, el que mantiene el liderato, Bombanaer, que tuvo que recuperarse de una tremenda caída. Pero fue uno la gran figura, el super favorito de llevarse este Tour de Francia, Tadej Pogačar, que demostró de qué está hecho y qué es lo que aspira, demostrando fortaleza y decisión en los momentos claves. Y el Boca Juniors, que sigue perdiendo la Copa Libertadores de América. ¡Qué hechizo le han hecho a este equipo que no gana desde el 2007! Y la jugadora Putellas de la selección española, que es una baja ostensible para la próxima Eurocopa. Y finalizaron los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, y en donde Colombia vuelve a ser campeona por tercera vez y demuestra la calidad y el ascenso en su deporte. Y en el mercado de fichajes, que ya prácticamente el Bayern Múnich le ha dado un ultimátum al Barça para que decida la situación de Robert Lewandowski. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Actualidad y entretenimiento en el Café Mañanero. Gracias también a cada una de las personas que nos siguen en distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Es el momento de